No es que se equivocó de discurso, parece que se equivocó de país. El discurso es de una hipocresía, una mentira y una negación de la realidad de lo que pasa en la Argentina que asusta. Llegó a hablar de un crecimiento invisible. Llegó a decir que la inflación está bajando cuando está subiendo. A decir una cantidad de cifras que no son ciertas. A proponer que los parques nacionales sean una forma de trabajo para los argentinos cuando no hay trabajo. El presidente está viviendo en Suiza. Es muy peligroso venir acá y decir este discurso en el momento en que Argentina atraviesa las incertidumbres enormes que atraviesa y no las ha podido oír hoy de su presidente. El presidente habla que se crearon nuevos puestos de trabajo en el 2017. Omite hablar de que esos mismos puestos de trabajo que se crearon en el 2017 apenas alcanzan a compensar por los que se perdieron en el 2016. Pero lo que es más grave es que obvia cualquier referencia que la población económicamente activa aumentó en estos dos años en casi 500,000 de personas. Por lo tanto, aumenta claramente la desocupación. La economía no generó un puesto de trabajo para compensar a aquellos argentinos que salen en búsqueda, de su primer trabajo. Del presente nunca ha hablado, ya van tres años y el futuro es hoy, el futuro ya llegó. Porque con respecto al primer discurso, donde prometió un montón de cosas que no ocurrieron, incluso prometió inflación de 20, fue del 40, prometió un enorme crecimiento, y hoy tampoco habló del crecimiento del país, no habló de que el país a gatas, a duras penas, ha recuperado los niveles que tenía cuando él asumió la presidencia. Y en la industria todavía estamos casi 4 puntos abajo. En la construcción, que él decía récord de tal cosa, de tal otra, es comparado con 2016, que fue un año pésimo. La construcción, la realidad es que todavía está 2 puntos casi, 2,2 abajo de como estaba en 2015. No ha traído ninguna solución. Todo lo que quiere arreglar lo rompe. Y todo lo que prometió no lo cumple.